aquí retornando en nuestra primera columna tecnológica del 2026, que claramente no arrancó tranquilo para la humanidad. Comenzamos con nuestra columna de tecnología de la mano de nuestra compañera de Cooperativa Vialaba, la señora Ana Almada. ¿Cómo le va? Hola, Rena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A pesar de todo, feliz 2026. Eso. Para vos y para toda la audiencia. Vamos. Arrancó movidito. Sí, ¿eh? Sí. Dos sí. Días de paz nos han dado. Bueno. Nada. No, no. Pero bueno, era algo que, a ver, es como, viste, cuando venís tropezando, que ya sabés que es inevitable la caída, y de última decís, bueno, sí, caigamos, y después vemos, sí, cómo nos levantamos. Sí. Veníamos en esta. Tal ya. Cual. Todo parecía indicar, sí, que claro, nos íbamos a caer, sí, tal cual. Pero claramente. Bueno, como siempre, hay que levantarse. Sí, seguir. Sí. Bueno, ahora también se vendrán nuevas disputas en relación a las repartijas y las repartijas también de producción de tecnología, ¿no? En esta disputa que vemos, los grandes, China, Estados Unidos, sí, y todo eso, decís, bueno, ¿y ahora de qué nos disfrazamos? Sí. ¿Dónde está el chapulín colorado? Sí. Sí, mucha, me encanta que hay muchísima especulación, es como muy loco, hay muchísima especulación al respecto, pero los datos parecen indicar que todo va a seguir igual de concentrado, sí, sí. igual de perjudicial para la humanidad toda. Sí. Pero bueno, yo no voy a hablar de las bases materiales todavía, porque hay que esperar a ver qué hace China, básicamente. Para saber si todo va a seguir igual en ese sentido. Pero lo que yo sí creo que cambió bastante para siempre y pasó muy desapercibido, en Argentina sobre todo, fue la muerte del periodismo. Bueno. Me río porque sí, es una frase hecha que está como muy trillada y que ha perdido valor, pero que el año pasado, a fines de año, pasó algo que me pareció impresionante que haya... Que no se haya levantado tanta polvareda como yo me esperaba para esto. Y tiene que ver con cómo un error puede convertirse en una fuente y repercutir hasta el infinito sin que nadie lo contradiga. Sí. O sea, lo que pasó concretamente fue, La Nación publicó un artículo encima sobre ciencia y tecnología. Pensemos en nada, lo irónico, sí, que es todo en la vida. Sí. Donde literalmente inventaron el nombre de un científico que no existe. Ah, bueno. Bueno, literalmente inventaron el nombre de un científico que no existe. Obviamente, como se trata de una nota sobre el sistema científico tecnológico argentino, un montón de personas en las redes empezaron a decir, che, esta persona no existe, esta nota está mal. Empezaron a levantar, ¿no?, el asunto para decir, ¿Qué es esto? Resulta que, bueno, la persona que escribió el artículo se vio obligada a corregirlo y a decir, no, fue un error involuntario, quise decir tal otra persona. Pero para el momento en que se corrigió la nota, ya un montón... Lo habían replicado, claro. No solamente eso, un montón de modelos de inteligencia artificial tomaron el artículo fallido como fuente. Tremendo. Entonces, cuando la gente buscaba en ChatGPT o en Gemini el nombre del científico, se encontraba con que le decía que sí, que había una fuente válida, que era un artículo de La Nación, y te daba un currículum absolutamente inventado, ¿no? Bueno. De un profesional inexistente. Antes, o sea, fíjate que en algunos artículos, no sé, citamos un estudio de la Universidad de Massachusetts, y yo decía, bueno, Sarasa, pero tirabas así genérico, no era tal persona. Exacto. Con tal currículum inventado. Era bueno, alguien debe haber hecho un informe en la Universidad de Massachusetts y quedaba así, ¿me entendés? Pero ahora es como, claro. Le vas metiendo detalles, digamos, a la gran mentira. Acá le van metiendo, imagínate que inventar un científico inexistente, no corregirlo de tan rápido, de manera que ya forma parte de los datos que están entrenando a un modelo de inteligencia artificial que toma tu artículo como fuente. Claro. Y dice, no, sí, existe, hay una referencia periodística sólida que lo relaciona el Instituto Balseiro a este científico inexistente. No, por eso digo, o sea, a mí me pareció como que dije, bueno, listo. ahora todos se van a dar cuenta de todo lo que veníamos diciendo hace un montón. Sí. No pasó absolutamente nada. De hecho, casi nadie se enteró. No. Porque lo estoy contando acá y veo que no... No. No es... No, bueno, por eso digo, estoy pensando en eso justamente. Digo, nadie se enteró. No tuvo ni un tercio de la repercusión que yo esperaba que tuviera un error de estas características. A ver, no por el error humano que pudo haber cometido esta persona, que además tuvo que aclarar que no lo había hecho con inteligencia artificial, lo cual ya después de todo lo que pasó es sí. medio indefendible, quiero decir, ¿no? No lo sé, Rick. Pero claro, parece falso, claro. Pero bueno, no solamente eso, lo que yo pensaba era, ese error se convierte en una fuente válida para un modelo de inteligencia artificial que utilizarían seguramente un montón de otras personas para decir, no, sí, este científico existe, lo dijo ChatGPT basado en un artículo de La Nación, y replicar ese error al infinito, ¿no? Sí. Porque sí. Uno, lo que digo es, con estas cosas que son tan, tan globales, que están tan lejos estamos tan lejos de entender el alcance de lo que se muestra en el resultado de una inteligencia artificial, yo lo que digo es, no sabemos cuáles son las repercusiones que tuvo ese error. No. Porque sí, la persona después lo corrigió en el artículo de La Nación, pero mientras tanto ya apareció como una referencia en un montón de búsquedas, y mientras tanto ya le inventaron un currículum. Bueno, eso. Y ¿no? Me parece que tiene que ver un poco también con lo que vos decís, es, bueno, empezar a probar qué pasa, a ver qué repercusiones hay, y decís, bueno, claro. Pasó. Si pasa, pasa. Claro. Bueno, sigue si pasando. Si pasa, pasa. Exactamente. Claro. Sí. Claro. Pero yo lo traía a colación porque lo que yo decía, bueno, no es la muerte del periodismo como por decir, no es una crítica ni siquiera a los periodistas, en el sentido de que, nada, hay un montón de realidades distintas, no sé, en Argentina la situación es muy precaria, bueno, nada, cosas. Pero yo lo que pensaba es, una persona simplemente por querer informarse, quiero decir, ahora ni siquiera podés confiar en lo que pone una nota sobre una persona que trabajó en el sistema científico tecnológico. Sí. Porque digo, el artículo no fue escrito por un periodista de La Nación. Fue escrito por una persona que fue presidente de la Agencia de Investigación y Desarrollo. O sea, no estamos hablando de una nota de opinión, ¿se entiende? Claro. Estamos hablando de la construcción de un acontecimiento. Sí. Sí, estamos hablando de que es una nota escrita por alguien que supuestamente es idóneo, que tiene un error que nunca sabremos de dónde salió, pero que se replicó en los modelos que utilizan inteligencia artificial como si fuera una referencia sólida. Y eso no sabemos hasta dónde llegó. No. Porque un montón de gente después buscó para confirmar que era falso y se encontró con que no, con que la inteligencia artificial te inventa hasta aportes en campos científicos específicos, como la mecánica de precisión, por decirte. Todo, o sea, digo, todo con un nivel de verosimilitud. Eso es lo más peligroso, claro. Que es muy peligroso. Sí. Pero a mí me preocupa porque es tipo, si ya antes teníamos que tener nuestros reparos de no creer absolutamente todo lo que muestra un periódico porque existía en un montón de intereses y qué sé yo, ahora le tenés que agregar que te va a costar un montón encima verificar cada información. Bueno, o sea, eso de ahora sí, en más, yo cual. Cada vez que leo una nota relacionada a la ciencia voy a tener que entrar a buscar en la página del CONICET si existen realmente los científicos. Me parece una cosa descabellada, quiero decir. No, y además en ese nivel. No, y además acompañado de la destrucción del sistema científico argentino con el desfinanciamiento y la persecución, ¿no? Como por que, supuesto. No, ahí vas claro. viendo cómo se atan ciertos nudos que no son librados claro. al azar, sino que tienen que ver claro, con claro. eso, con que no haya posibilidad de que vos tengas fuentes fidedignas de, che, no, mirá, ¿cómo esto es así? Claro. Sí, tal cual. Claro, yo pensaba eso. Uno como consumidor de información, sí. como cualquier persona que no tiene que tener conocimiento específico de nada y quiere informarse, ya tenés este riesgo, que no sabés, no sabés si lo que te están diciendo es verdad, y encima no tenés tampoco, hay veces donde no tenés cómo verificar. ¿No te parece que cuando te dicen Digo, la, viste que hay esta cosa del boom de la inteligencia artificial y demás, sí, y cierta, sí, ciertos miramientos hacia lo que se viene, tiene que ver con lo que va a ser el boom para el desarrollo de tecnologías que permitan distinguir qué está hecho con inteligencia artificial y qué no, ¿no? Como que ahí va a estar esa herramienta, me parece que se va viendo que va a ser fundamental. Claro, el tema es que mi pregunta, y siempre lo que yo insisto es, no se puede desmantelar la casa del amo con las herramientas del amo. Perdón que yo sea escéptica en este sentido. Pero desarrollar herramientas de inteligencia artificial para detectar si lo que estás leyendo está hecho con inteligencia artificial, me parece como si fuera una gran inception, dirían en inglés, ¿no? Como una especie de vórtice y de espiral descendente hacia la locura, quiero decir. ¿En qué sentido? Algo tan simple como entrar y leer un artículo y confiar en que la persona que lo escribió mínimamente verificó dos fuentes, ¿no? Que es como el estándar, entiendo, del periodismo. Pero aparte, ahora ni siquiera puedes contar con eso, sino que además tenés que asumir que puede ser falso, digamos. ¿Para qué vas a leer el diario entonces? Sí. Bueno, es parte de ese de esa falta de poder hacer pie de sentido y menos un sentido colectivo, ¿no? Es como parte eso de todo pensaba. El diseño. Sí, estuve viendo en relación, viste, a la captura de Maduro. Estuvo circulando en las redes que habían arrestado a unos manifestantes en Nueva York que eran venezolanos, que estaban a favor de eso y que los que la policía de ICE los había arrestado. Y está hecho con inteligencia artificial. O sea, decís, bueno, esto, tenés que fijarte, buscar, después, bueno, te vas dando cuenta, pero esto recién empieza y ya vas viendo videos que son de una calidad. Si vos no estás viendo, intentando chequear, que cada vez además se va haciendo más difícil por esto mismo que vos decís, porque las mismas fuentes que supuestamente verifican toman como chequeado, che, salió en La Nación este científico argentino, ¿no? Es como que, bueno, existe. Claro, esta persona existe y no existe. Es tremendo, es tremendo. Claro. Cada vez va a ser más difícil darse cuenta. Porque además también nos van entrenando de alguna manera que nuestra atención cada vez esté más superflua, ¿no? Entonces ni siquiera ves mucho. Ay, sí, compartís, listo, ya está, qué sé yo. Claro, ¿no? Lo que yo pensaba era eso. En el caso este en particular de esta nota, que a mí me pareció escandalosa, principalmente por el contenido, porque digo, supuestamente habla de centros de investigación de prestigio y comete ese error grosero, lo corrige después de que se levanta una polvareda gigantesca en las redes, donde gente que realmente le interesa el tema dice, che, pero busqué esta información y esta persona no existe. Digo, recién ahí, y eso genera una bola de fake news, digamos. Esto es como el mejor ejemplo, porque la fake news, digo, no es solo la invención. Es también un poco la incapacidad de poder comprobar la información que estás leyendo. Eso me parece a mí lo peor, porque de última, si algo es falso de una falsedad evidente, es muy fácil encontrar, buscar dos links, ¿no? Y decir, no, esto no es cierto. Ahora, en este caso, existe una única nota que habla sobre esto. Esta persona menciona a un supuesto investigador. La inteligencia artificial te confirma que existe, y si ese es tu único, digo, ¿cuánta gente es lo único que hace? ¿Cuántas personas lo único que hacen para contrastar algo es buscar en ChatGPT? Pero sí. ¿Cuántas personas hoy en día lo único que hacen para buscar información y saber si es cierto o no, le preguntan a un bot? Claro. O sea, eso es lo que digo. Cuando yo insisto con el tema de no es una fuente válida de información, me refiero específicamente a esto. Es como que para mí este caso era la expresión máxima de que no podés confiar en lo que te dice como resultado una inteligencia artificial. Y pasó por debajo del radar de un montón de gente. O sea, insisto, me costó un montón, para que te des una idea, me costó un montón encontrar información en internet respecto de este incidente. Sí. Bueno, imagínate. En un buscador. Y estás buscando. No aparece. Exacto. Yo sabía que había pasado esto, me costó un montón encontrarlo, hasta que apareció un blog de alguien que se dedica al periodismo científico diciendo, che, pasó esto. Y entonces recién ahí esa persona puso el link a la nota y pude leer de qué se trataba. Pero digo, me costó un montón encontrarlo. No fue que hice dos búsquedas y salió en el primer resultado, ¿eh? No, no fue tan simple. No, por y eso. Digo, ¿cómo haces? Y es grosero el error, ¿no? Sí. Y es algo que es serio, porque es tipo, inyectaste información en un modelo, información errónea que se replicó no sabemos a dónde, y esto es realmente lo que te dice, si querés entender por qué no podés confiar, si querés entender por qué hay tanta gente que dice, preguntarle a ChatGPT no es una fuente, este es el caso concreto. Sí. No, el chat no es inteligente. Inteligencia artificial es un nombre marketinero. No es inteligente. Es un modelo entrenado para adivinar qué palabra queda mejor después. Por eso es tan bueno respondiendo con verosimilitud. Pero no es una fuente porque lo que utiliza es un montón de información que no sabemos si es válida. Claro. En este caso concreto, tenés el ejemplo grosero de lo que pasó. Y prácticamente no lo levantó nadie. Hubieron 3 tweets, 2 publicaciones en algún diario en Instagram y chau, se olvidó. Pero esto que decís vos, si nuestro span de atención, si nuestra capacidad de atención va a estar dentro de los 3 minutos de un reel, y esto pasó el 15 de diciembre, imagínate que es como si hubiera pasado hace 50 años. Sí, no, olvídate. Además, o sea, pienso esto, ¿no? Como acá es inventar una persona que no existe. Pero imagínate que tomás una persona que existe y modificás levemente el contenido de lo que dijo, supongamos, ¿no? No claro, sé. Sí, levemente, totalmente, pero porque, totalmente. No, si me decís, bueno, lo opuesto, capaz que salta la ficha. Pero levemente, le tergiversás cosas. Va a ser casi imposible de distinguir, salvo que esa persona le llegue y diga y salga. Y aún así, todo lo que se ha compartido y cómo queda grabado. Bueno, pensaba un poco... No va a quedar registrado, claro. Claro, en Wikipedia, ¿no? También, que en un momento era como una fuente de... No, salió en Wikipedia. Decía, claro. Pero Wikipedia lo puede llenar cualquiera con cualquier zaraza, ¿no? De hecho, claro, ¿te acordás que había una... Y corregirlo lleva mucho más tiempo. Una china era que se había puesto a reescribir, no sé, una historia, como decirte, la historia de un pueblito en Rusia. No sé, alguien se había puesto a escribir historias, ¿entendés? Como sí, literatura, sí. En, claro. En Wikipedia. Pero lo que digo, claro, el caso de Wikipedia es muy interesante porque fíjate que, si bien es muy fácil vandalizarla, sí, es muy fácil entrar y poner cualquier cosa. La cantidad de gente que invierte tiempo en discutir cómo tienen que ser los artículos y qué información tiene que estar y cómo haces para poner fuentes confiables es un montón. Entonces, cada vez que alguien vandaliza, le hace perder tiempo, sí, a toda una comunidad hasta que pueden bajar los artículos, le hace perder tiempo a un montón de personas que voluntariamente discuten para ver si es válido el contenido de un montón de otros artículos, digamos. O sea, el perjuicio, sí, es todavía mayor. Claro. ¿Entendés? Sí. Eso es lo que digo. A mí lo que me molesta de los diarios es como, bueno, mira, es tu laburo. Claro. Eso es lo que me molesta más. Sí. En ese sentido lo digo. Es como, no, y el es tu relajo. Laburo, no me podés decir. Eso, el relajo, claro, a citar una fuente que sabés que es floja de papeles. Claro, me parece un montón. Es como un montón todo. Y yo digo, si no puedo ni siquiera confiar en un diario, entonces, ¿cómo hago yo para informarme realmente? Claro. Eso sí. Es lo que yo quiero traer a colación. Cada vez que, más difícil. Por empezar, este llamado a dejemos de usar ChatGPT como una fuente válida. Incluso quiero comentar que existen formas para usar el chat, para que el chat realice búsquedas. Esto quiero decir. Hay una forma para que el chat realice búsquedas de fuentes fidedignas donde te devuelve los links para que vos puedas entrar a ver. ¿Se entiende? Sí. Entonces lo que digo es, esa característica no la usa nadie, porque la mayoría de las personas usan versiones gratuitas o usan bots para uso general, como es ChatGPT. Entonces nadie se te toma ni siquiera un trabajo extra. Es hacer una pregunta y dar por válida todas las cosas que se responden. Y acá, con este caso, está como a la vista que tenemos que dejar de tenemos que militar el abandono de esa concepción. Tenemos, sí, que activamente cuestionar la veracidad de lo que responden los bots de acá para siempre. Mientras existan estos modelos entrenados que son para uso general, tenemos que dejar de decir que lo que responden es verdad. Tenemos que invitar a las personas a que dejen de creer que lo que se responde, lo primero que te muestra es cierto, y tenemos que invitar a las personas también a entender que las fuentes tienen que ser contrastables. Sí. Si yo tengo un solo artículo en todo el universo de internet que habla sobre una persona, es muy probable que no sea verídico, ¿se entiende? Sí. Si yo encuentro una sola nota en un solo diario de todo un país que tiene años de desarrollo científico-tecnológico y es en el único lugar donde aparece mencionado y... Permitime dudar, sospechemos, ¿no? Sí. Digo, empezar a usar otra vez el sentido común, quiero decir, la capacidad crítica que tenemos los humanos a diferencia de los modelos de lenguaje de la inteligencia artificial, lo que nosotros sí tenemos. No, y está bueno porque vamos a tener que revitalizar ese tipo de protocolos para... casi todas las noticias, ¿no? Es como decís, bueno, a ver, buscar... Lamentable, Lamentable, porque es como esto, decís, che, vas a terminar ni siquiera viendo, ni siquiera prestando atención a lo que pasa, porque es muy probable que lo que vos estés viendo no sea así, entonces, bueno, listo. Que nos volvamos tipo avestruz. Bueno, no sé qué Exacto. pasa. Claro, de eso se trata un claro. poco. Claro. Sí. Sí. Que no... Claro, yo pensaba eso, que seamos como avestruz. Y esto de que confiemos ciegamente, insisto, confiemos ciegamente en el modelo. El otro día estaba viendo una persona que hizo una reseña, porque bueno, no sé si sabían, pero Meta hizo unos lentes, sí. supuestamente de visión aumentada, donde todo lo hace el lente, te explica todo. Si querés buscar una dirección, te la busca el lente. Cuando busca, te muestra algo, te muestra las reviews del lugar. Es como si vos tuvieras la pantalla, el celular claro. en los lentes, sí. ¿no? Sí, sí, todo ahí. Y claro, el tema es, la idea es que vos no cuestiones nada. Claro. Que lo que te diga sea la verdad revelada. Obedezcas. ¿No? Como, claro. Claro, es como todo lo que dice es totalmente cierto. Y esto, insisto, no es desde un punto de vista de paranoia, porque obviamente hay un montón de cosas que son verdaderas. Hay un montón de informaciones que están contrastadas. Pero lo que quiero decir es, cuando vos ya... empezás a asumir que porque la mayoría de las cosas son verdaderas, entonces todas son verdaderas y no tenés necesidad de cuestionar nada de lo que te responda ningún bot, ni cuestionar nada de lo que aparezca en internet ni en las redes sociales, chau. Sí. Para mí, ahí es donde perdimos, digamos. Totalmente. Ahí es donde va a ser cada vez más difícil salir de ese lugar, digamos. Por eso me pareció, te digo, lo pensé el año pasado, porque esto pasó en diciembre. Sí. Pero claro, después nosotros no tuvimos columna por las fiestas y yo dije, no, bueno, el año que viene lo voy a retomar porque esto me parece un montón sí. y no salió en ningún lado. Eso, no tuvo la trascendencia que debería haber tenido porque claramente es el punto de declive. Vamos viendo cómo se va incrementando, vamos viendo cómo nuestra atención cada vez está menos con menos tiempo de atención, vamos viendo cómo nos van formateando de alguna manera esa... fíjate que hay gente que ya no sabe manejarse si no es con el GPS, ¿no? Como que hay un montón de cosas que nos van llevando a ese tipo de hábitos de ni siquiera cuestionar absolutamente nada para que seamos cada vez más obedientes y ni preguntemos si es veraz o no y que nos pueda meter absolutamente cualquier información, sea verdadera o no, más o menos. O sea, ya no importa. Es como que no importa. Claro. Obedeces y punto. Claro. No, es tremendo. Claro, sí. Me encanta, o sea, sos literalmente un consumidor pasivo. Claro. Volvés a ser solo un consumidor. Sí. ¿No? Sí. Eso pensaba. A eso pero nos bueno, van llevando, sí. Eso claro, esa es la idea. Como siempre digo, no hay que ser, no es necesario volverse paranoico, no es necesario ponerse mal, siempre podemos elegir. Eso también es algo que quiero decir. Siempre podemos elegir. Quizás en cosas más triviales no nos importe tanto, ¿sí? No me importa tanto que declaró sí. Janina Latorre en MasterChef Celebrity. Tal cual. Pero digo, seleccionar, tratar de ser juiciosos a la hora de seleccionar dónde nos informamos, a qué le damos carácter de verdad y sobre todo recordar que los robots son robots. La inteligencia artificial es un nombre marketinero para un robot. Claro. ¿Sí? Y los robots no piensan, no son inteligentes. No, usemos nuestra inteligencia orgánica, que para eso está, digamos, ¿no? Como, exacto, bueno, tal cual. Desarrollémosla. Como siempre, un lujo esta primera columna del año, a seguir reflexionando esto, como dice Ana, no es para ponernos paranoicos, pero sí para estar alertas y encontrar las dinámicas que nos permitan informarnos, como por ejemplo los medios comunitarios, como por ejemplo la comunicación popular, que te lleva esto a que vos reflexiones y que ejercites tu sentido común. Después las informaciones van y vienen, pues, ¿no? Como va por otro lado, pero estemos atentos a lo que nos lleve a reflexionar por nosotros mismos y no a darnos todo ya masticadito, hecho, resuelto, que, como dice Ana, nos lleva a ser consumidores pasivos y nada más. Exactamente, Rena. Así es, por eso estamos acá, para eso, seguir vamos. Dando herramientas. Gracias, gracias, Ana. Bueno, seguramente van a poder encontrar en nuestras redes y en cdmnoticias.com.ar también nuestras columnas. Bueno, nos encontramos la semana que viene, entonces. Así es, un abrazo para todos, hasta la semana que viene. Gracias, gracias.